Sean bienvenidos y bienaventurados los autóctonos. A este saludable. Bienvenidos y cobijados los extranjeros. Los hijos pro, los negros, los caucásicos, los amarillos y los neutros. Bienvenidos los niños mimados y los putos huérfanos. Bienvenidos del bienvenidos y bienaventurados los hijos pródigos. Bienvenidos los niños mimados muertos y los huérfanos. Bienvenidos los sordos útiles, los mutilados del pensamiento. Y bienvenidos y bienaventurados los reos. Bienvenida a las putas, a bienvenida a las putas finas, agujero. Bienvenida a las putas bienvenido caras, bienvenidos los alternativos, bienvenidos los, bienvenido los sacerdotes del cero, bienvenidos bienvenidos y bienaventurados los apóstoles de todo lo viejo, bienvenidos los guardias de la vanguardia a nuestro agujero. Esto es el síndrome de las palabras.